El viaje del cohete de papel. Con una hoja de papel, un niño quiso crear un pequeño cohete para poder viajar. Lo puso en el viento y empezó a contar. Uno, dos, tres, vamos a despegar. Se pusieron a brillar. Vuela, vuela, cohete de papel, sube alto como un carrusel, gira, gira sin parar, por el cielo a pasear. Sueña, sueña sin temor, vuela lleno de color. Si imaginas de verdad, puedes siempre volar. Lo vio pasar feliz. Un marcianito verde le empezó a decir: si vienes de la tierra, quiero ir contigo yo. Y juntos cantaron esta linda canción. Tierra otra vez, el niño sonriendo lo guardó en su cuaderno fiel, porque cada noche lo puede imaginar.